¡Salud la barra! Bienvenidos al programa de Heavy Metal de la Rock and Pop. Estos son tiempos violentos. Vos ahí adelante tenés la radio, tenés la computadora, tenés el aparato que reproduce la música. El volumen, ponelo donde vos quieras, lo que a vos te guste. A mí me gusta alto. Se va Kiss, pero se queda el metal, mi viejo. Así es. I Love It Loud. Era Kiss. En aquel video vos te acordás lo que era, ¿no? Impresionante. Y si viste el show, el último que dio Kiss acá, también te vas a acordar cuando hicieron este tema que fue en ese segundo segmento tan particular donde hicieron un popurrí de la historia de la banda. Hace ya un par de añitos atrás, seguramente. Bueno, la cuestión es que fue una semana de lo más intensa, por no hablar del fin de semana. Quizás para la generalidad de la gente, lo más importante fue la ley de muerte digna que pasó entre gallos y medianoche el Congreso, y de esa manera Argentina junto con Uruguay se pone a la cabeza de los países que se abren socialmente a una legislación más humana. Menos a favor del dolor, más a favor de la dignidad. Bueno, sea como sea, para nosotros, para los metaleros, hubo algo muy especial, pero muy especial en este fin de semana, porque más allá de que yo, por ejemplo, el viernes fui a ver a Cinnamon Beloved, que hicieron su show presentación maravilloso ahí en Gear, Lorien, que festejaba, también cumplía años, que lamentablemente no pude ir, y tocó un show particularmente interesante, Gotthard con Unisonic. Ustedes verán las fotos en el blog, verán cómo se desarrollaron las previas, pero lo que yo les digo es que la sorpresa fue justamente Gotthard, porque muchos no sabían qué esperar. La banda era la primera vez que tocaba en la Argentina, además, luego del fallecimiento de Steve Lee, en trágicas circunstancias, el nuevo cantante Nick Mather era un desconocido total para todo el mundo, y aún los que conocían la banda, que resultaron ser muchos más de los que uno esperaría a primer vistazo, bueno, dieron un show realmente sólido, que tiene que ver con el muchísimo tiempo que la banda hace que está junta. Son muchos años que Leo Leoni le pone, y con el resto de los integrantes hay una cohesión muy particular. Bueno, sorpresa total lo de Gotthard, que levantó al público de una manera fabulosa, y el plato fuerte, que era Unisonic, para mí, por lo menos, fue algo confuso, porque el sonido no era perfecto al principio, y todos los que esperaban a Hansen y a Kiske haciendo temas de Halloween tuvieron que esperar hasta la mitad del show, cuando apareció March of Time, que les dio un recuerdo de lo que era aquella época dorada. Estuvo fantástico igualmente, y de la mitad hacia adelante, creo yo, estuvo el espíritu de la banda, pero ahí tenés la diferencia. No sonaba como Gotthard. Sonaba muy bien, pero la banda está recién dando los primeros pasos y la cohesión no era la misma en absoluto. Ahora bien, hubo un recital histórico, porque lo del Malvinas Argentina fue histórico. Yo lamentablemente me lo perdí. Sí fui a la previa, sí estuve por la tarde viendo la magnificencia del escenario, y los comentarios de todo el mundo luego fueron más que auspiciosos. Estuve charlando con el Tano Romano, que estaba súper entusiasmado, y además de eso, bueno, el despliegue, uno no se imaginaba hasta que no lo vio con sus propios ojos dónde estaba ubicado el escenario, más hacia una de las cabeceras estrechas que hacia la otra, y además, bueno, con una pasarela desde el fondo por donde entrarían los músicos, un sistema muy particular, cuadrafónico de sonido, 17 cámaras, 3 aros concéntricos sobre el escenario que sostenían las luces. Bueno, un show formidable que vamos a ver en DVD ahí. Lo filmó Octavio Lovisolo, tiene que salir algo fantástico de eso. Y bueno, fue un show particular. El Tano Romano me decía, después de tantos años que a uno se le dé esta satisfacción, tiene que ser fantástico. Y seguramente fue fantástico, porque así me lo comentó todo el mundo con el cual estuve charlando desde entonces. Y hablando del Tano Romano, qué mejor que continuar Tiempos Violentos, nada menos que con el tributo a B8, que finalmente vio la luz en disco. Así es, tenés a disposición el tributo a B8, donde está Walter Mesa, el Topo Yanes, Gustavo Rowek y el Tano Romano. Ya podés escucharlo, ya lo podés tener. Y son tiempos violentos, son tiempos metálicos. Y ahora quiero que prenda fuego el teatro, porque vamos a hacer Tiempos Metálicos. Señoras y señores, nuestra vía de comunicación favorita es el Facebook a través de Tiempos Violentos 959, que es nuestro Facebook. Se pueden comunicar, nos pueden contar un montón de cosas y hoy además vamos a tener un poco de flexibilidad en los sorteos. Les cuento por qué. Porque no funcionan los teléfonos, así que inútil tratar de comunicarse por teléfono. Lo que va a funcionar, y muy bien creo yo, es el Twitter, porque en nuestro blog, ustedes saben que tenemos un blog que se llama tiemposviolentos.fmrockandpop.com, en nuestro blog hubo alguien que me hizo el comentario, loco, pasa un poco death metal. Bueno, hoy van a tener oportunidad los fans del death metal de demostrar qué tan al palo están con todo el asunto, porque a través de Twitter cerramos el programa del día de hoy. Es decir, el último tema lo decide el oráculo del Twitter, únicamente el Twitter. Vamos entonces con Obituary, con Internal Bleeding, o bien con Death, que hoy se cumplen... tengo que hacer la cuenta, pero no importa. Hoy se cumple un aniversario del nacimiento de Chuck Schuldiner, que ya saben que falleció en el 2001, pero el 13 de mayo es el nacimiento de Chuck Schuldiner. Bueno, tenemos Infernal Death, de Death, para elegir también. Entonces, Obituary, Internal Bleeding, que viene de Slowly We Rot. Acá tengo que mandar el chiste malo que mando siempre. O sea, ¿cómo se llamaría una banda donde estuviese el cantante de Van Halen y los miembros de Obituary? ¿Cómo se llamaría su primer disco? Slowly We Rot, por David Lee Roth. Es malísimo, es horroroso. Pero cada vez que lo hacíamos en Ave César salía muy bien. Bueno, sea como sea, Internal Bleeding versus Infernal Death, es decir, Obituary versus Death, manden un tweet y elijan uno de los dos, por supuesto, y deciden ustedes cuál es el que va al final del programa. Además de eso, tenemos varias cosas para sortear, entre ellas Virtuosix, el disco. ¿Se acuerdan esa banda que escuchamos que tenía influencias de Dream Theater, Queenstrike, Pink Floyd y que produjo tan buena sensación? Bueno, tenemos un par de discos para sortear entre los que nos manden tweet o incluso entre los que nos manden algún mensaje privado por el Facebook. Digo privado porque van a tener que incluir por lo menos un número de documento, es decir, un nombre completo y un número de documento, sea por Twitter o sea por el mensaje privado del Facebook. ¿Quedó claro? Si no, más tarde igual lo repito. Y también tenemos algo más que es una sorpresa, que son dos entradas para el show de Escape the Fate, que se trasladó, se pasó de fecha para el 26 de mayo. Y se pasó porque Attack Attack, que era la banda que iba a venir con ellos, se cayó. Y en su lugar están Under Oath y Protest the Hero. ¿Sí? Para el que le guste el metalcore y las nuevas bandas, bueno. Escape the Fate, Under Oath, Protest the Hero, el 26 de mayo en el Teatro Flores. Y ustedes tienen aquí dos entradas para sortear, o sea, nosotros tenemos dos entradas para sortear. Mismas vías, Twitter o Facebook, pero el Facebook a través de mensaje privado, les recomiendo yo, donde pueden dejar un número de documento además del nombre completo. Señoras y señores, Shadows Fall tiene Fire from the Sky, su nuevo disco, y nosotros no nos vamos a privar de pasar un tema. El tema, Divide and Conquer, dividir y conquistar. We'll be right back. cómo ha cambiado Shadows Fall, desde aquella primera etapa donde por ahí se los podía pegar un poco a toda la historia de Gotemburgo y del death metal melódico hasta hoy en día, donde lo que hacen es más difícil de definir, pero creo yo que hasta cierto punto también más sabroso. Agradezco, me han pasado el otro día en el recital de Unisonic el fanzine Arterias de la Ciudad, que tiene notas además de a prestigiosos dibujantes, sobre todo de cómic y demás, algunas notas musicales también a Vikingo, se lo recuerda a Papo. Bueno, un fanzine que va por el número 32 y el año 06, y yo no estaba ni enterado. Mirá vos, bueno, agradezco muchísimo que me lo hayan pasado, está muy bueno. Tiene una introducción donde dos chicos van a un recital, que son periodistas primerizos, digamos así, y se encuentran con un viejo periodista que les dice: ustedes no saben nada, no tienen idea. Y estos le contestan: lo importante es disfrutar. Y creo que tienen razón, lo importante es disfrutar. Y como dicen acá los chicos al final, dice: hay gente que con el paso del tiempo pierde la capacidad de disfrutar lo que hace. Espero que el paso del tiempo no nos quite las ganas de jugar, de disfrutar, de apasionarnos por lo que hacemos. Es algo que suscribo plenamente, plenamente. Por ejemplo, acá te voy a mostrar una gente que no para de disfrutar, porque yo cada vez que los veo, cada oportunidad que tengo de verlos en vivo, los veo con unas ganas y con una capacidad de transmitir toda la energía que tienen. El hecho de que no sean heavies no me molestan para nada, porque las canciones las puedo tararear y las puedo sentir con la energía que corresponde. Hay nuevo disco de Die Totenhosen. Se llama Ballast of the Republic. Lo estoy pronunciando en inglés. Sería Ballast the Republic, digo yo, ¿no? En mi horrible versión de alemán. Significa algo así como lastre de la República. Es una especie de juego de palabras con balada de la República. Pero es lastre de la República la traducción. Y la canción que vamos a escuchar, Drei Worte, tres palabras, Die Totenhosen. Lo escuchamos. Yeah. Se vienen épocas de grandes cambios. Todo aquello que conociste ya no será como lo recordás. Las calles se llenarán de cadáveres hambrientos. Habrá llantos y rechinar de dientes. Y solo unos pocos podrán ganarse la vida sin un chip programado en la cabeza. Chip programado en la cabeza. Será un mundo extraño y hostil. Si querés sobrevivir, vos mismo vas a tener que cambiar. Se vienen tiempos violentos. Mejor prepárate. Son nuestra única esperanza. Pasá sin golpear y ponete cómodo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. En 2012 tuvimos Catupecu Machu, Los Cafres, Los Curiaki, Las Pelotas y Charly García en Arena Beach. ¡Qué maravilla! Un día loco para estar acá, qué día que nos tocó zarpar. Bueno, vamos con otro temita. ¡Griten como unas locas! The Rapture, Gogol Bordello y Thurston Moore en Bay Tripper. Ataque 77 y Malocetti en La Almohada Maldita. Versuit y La Mississippi en el Lópolis. Sky, Calle 13, Ciro, Rata Blanca y lo mejor del Cosquín Rock 2012. Muchísimas gracias, buenas noches. El tema del maestro Luis Alberto Spinetta. Morrissey en Jehová, Foo Fighters, MGMT y lo mejor del Guinness Rock. Vamos a estrenar una canción. Muchas gracias, thank you. ¡Hey! Prepárate para seguir viviendo los mejores conciertos. Porque el rock es de todos. Pero vive acá, Rock and Pop 95.9, donde el rock vive. Atención, ¿sos un comprador compulsivo? Acá te damos una mano para ser vos mismo. Espacio publicitario. Ni gobiernos, ni corporaciones, ni intereses económicos dictan nuestras acciones. Tenemos 85.000 socios en Argentina que nos dan independencia económica para defender las causas más justas del mundo, las que respetan el mundo. Celebramos 25 años en Argentina. Somos Greenpeace. Llegó el momento más triste para un comprador compulsivo. Fin del espacio publicitario. Ante el nuevo orden mundial que quieren imponernos, la única salida es rebelarse, informarse y resistir. Tiempos violentos, el signo de esta época. Señoras y señores, tenemos invitado y el señor Richard Dulli está aquí. ¿Cómo estás de tanto tiempo? Muy bien, muy bien. ¿Todo gracias. Tranqui? Todo muy tranquilo, así acá, ya sabes, visitando a la familia, así que... Bien. Claro, bien. El señor Fernando Richard Dulli, vamos a aclarar un poquito cómo es el tema. Tenía una banda, tiene todavía una banda, porque se llama Azeroth, es además el fundador y dueño de la banda. Y en algún momento editó álbumes aquí en la Argentina, hizo shows, todo. Y después muchos le perdieron el rastro. Entonces lo que vamos a hacer hoy es reencontrarnos con el rastro del caballero. Exactamente. ¿Querés contar vos un poco el periplo? ¿Cómo fue? Y mirá, la historia fue en 2002, a finales del 2002, después de que estábamos terminando de grabar nuestro segundo disco. Tomamos la decisión con los chicos con los que estábamos tocando en ese momento. Nos íbamos a ir a radicar a España. Ajá. Habíamos hecho contacto con gente allá, ¿no? Como para continuar con la carrera allá. Viste, acá había explotado todo y estaba bastante complicado el hecho de poder tocar, sobre todo de toda esa historia. Sí. Nada, hubo movidas en las que yo me fui a Italia primero por un tema de papeles, mi apellido polaco, no es exactamente. No, precisamente. Entonces, fui a hacer toda la historia como para que todos llegaran más o menos tranquilos allá, ¿no? Los que no tenían esa historia de papeles. Y la realidad fue que tuvimos una pelea muy grande, sobre todo con el cantante en ese momento. Y nada, me quedé solo allá con mi hermana, que habíamos ido para allá. Y nada, fue bastante desilusionante ese momento, ¿no? O sea, fue un momento complicado familiar, estaba naciendo mi hija también, ¿no? Sí. Y de repente, imagínate, me encontré en Italia con un sueño destrozado, ¿entendés? Y ya plantado allá, digamos, ¿no? Entonces, la realidad de todo esto es que nosotros estábamos con NEMS, ¿no? En eso, uh-huh. Para los primeros, que fueron los primeros dos discos. Y claro, aclarémosle a la gente, el primero que tenía como vocalista a Adrián Barilari y a Cristian Bertoncelli. El segundo que tuvo a Diego Valdés. A Diego Valdés. Y después de eso es que te moviste a Italia. En realidad, claro, cuando fue la grabación, estábamos uh-huh. terminamos de grabar todo en realidad. Yo moví para Italia para que después cayeran los demás chicos para allá. Ajá. Pasó este problema que te digo, que se pudrió todo en realidad. sí. Y nada, empecé a buscar músicos allá como para poder rearmar la movida. Se complicó bastante por el hecho que te decía, ¿no? Que en su momento NEMS, que era nuestra discográfica, se tardó 5 años en editar un disco que tenía que haber salido en 2003, salió en 2008. Ajá. Entonces, viste, fue todo como... ¿Pero era digamos, un problema de, digamos, disponibilidad o un problema de que se trataba de llegar a otro tipo de... ¿Tuviste invitados internacionales y exactamente, demás, claro, porque en ese disco hizo toda la parte de coros, hizo Hansi Kutsch, que es el cantante de Blind Guardian, uh-huh. ¿no? Hubo también mucha gente ahí apoyando para hacer el tema de coros. Pero bueno, hubo según algunos problemas técnicos al momento de grabar las guitarras. Imagínate, me quedé solo. O sea, ¿a quién le hago grabar las guitarras, entendés? Claro. O sea, y en Italia encima estaba. Entonces, digamos que Charlie Bauernfein, que era el que había mezclado el primer disco, no se quiso hacer cargo, por uh-huh. la realidad, del material, por este tema. Y bueno, fue pasando de mano en mano hasta que llegó al guitarrista de Nightwish. Ajá. Y bueno, todos sabemos la afinidad que tiene Marcelo con Taria. Y fue justo en el momento que echaron a Taria de Nightwish, que estaban por mezclar mi disco. Ah, caramba, claro. Entonces no hubo mezcla de Empu y terminó haciéndolo en finlandés. Y bueno, uh-huh. ¿no? Fue a hacerlo salir en realidad de alguna manera, ¿entendés? Porque... ¿Vos no quedaste conforme con el resultado? No, para nada, para nada. Y más que nada me da mucha lástima porque, o sea, se había hecho un trabajo bastante interesante en el tema compositivo, habíamos apostado a un cambio bastante importante, digamos, ¿no? Se notaba una evolución bastante importante y no se pudo ver plasmada como uno hubiese querido, ¿no? El trabajo vocal está muy bien, está uh-huh. las voces de Hansi, que se me caen las lágrimas todavía cuando las escucho, ¿no? Pero digamos que... no fue lo que realmente esperábamos, ¿no? O sea, sobre todo por toda la tranquilidad con que se grabó ese disco, tendría que haber salido una cosa muchísimo mejor, por supuesto, ¿no? O sea, el sello siempre apostó mucho en su momento por nosotros, no lo puedo negar, ¿entendés? Uh-huh. Pero no estuvo a la altura de lo que uno esperaba, ¿no? Y claro. Bueno, tenía que ser así, ¿viste? Yo qué sé. O sea que de alguna manera en Italia estuviste semivarado durante estuve un tiempo. Por lo menos con tu proyecto. Con el proyecto en sí, sí. Porque mismo, como te he contado ahora, fuera del aire, el tema es que yo le decía a los pibes que estaban allá, mirá, la banda es esta, yo qué sé. Y claro, ¿no? El disco no salía nunca. Entonces claro. No tenía posibilidad tampoco de tratar de armar alguna cosa... o de tratar de moverme con el material, ¿me explico? ¿Qué hacías allá? ¿Qué hiciste durante aquellos años aparte? Trabajar como cualquier persona. De hecho, uh-huh. trabajaba con mi hermano que está acá, que me está acompañando ahora. Pero no en la música. No, otra cosa totalmente aparte. Está bien. Aparte. Sí, no, cuando hablabas de los sueños destrozados, yo ya leo entre líneas por dónde viene el tema. Sí, pero claro, bueno, claro. Es duro estar fuera del país, sí, ¿viste? Sí. Sin apoyo y sin... Además, sin lo que te sostiene los sueños, que es lo peor. Exactamente, porque al fin y al cabo, nosotros si movimos para allá no fue por una cuestión... O sea, no, acá estaba todo mal, pero no es que nos fuimos porque estábamos cagando hambre, estábamos buscando otra alternativa, sino fue realmente el hecho de alimentar un sueño de algo que nos estaba yendo bien, porque el primer disco se había editado en España, había andado bastante bien, ¿entendés? Entonces había unos contactos interesantes como para poder... desarrollar un poco más la historia, digamos, ¿no? Sí. Entonces, eso fue lo que... Fue muy duro. ¿Y cómo fue el paso? Porque acá viene lo loco. El paso de Italia hacia... México. Hacia México. Lo que pasa es que la madre de mi hija es mexicana. Ah, bien. Entonces, cuando... un momento que decidimos irnos, mi hija está viviendo en México, entonces... Uh-huh. Si tenés hijos sabrás que uno va hasta atrás de las piedras, ¿no? Sí. Entonces, allá estoy por eso. Y está bien porque, bueno, conocí un montón de gente también. La escena en México por ahí es mucho más underground, hay muchísima gente, ¿no? Este, es como que territorio todavía muy virgen en ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Entonces, hay como una ingenuidad, ¿verdad? Sí, sí, sí, tal cual, tal cual. Este, parece que estamos a principios de los 90 de acá, ¿viste? Una cosa así, o sea, muy así loca. Y tampoco hay una banda así como de cabecera, y hay mucha gente que locamente para mí conocía del proyecto y toda esta historia, ¿entendés? Uh-huh. Entonces, este, también está la posibilidad de, ya te digo, este disco por ahí no se movió como hubiese querido en todos los aspectos, tanto allá como acá, pero bueno, la idea también es tratar de ver, de grabar material nuevo por ahí para el año que viene y tratar de hacer las cosas como corresponden hacerlas, ¿no? O sea que los actuales miembros de Azeroth son gente de México. Son mexicanos. Mira vos, o sea, más, los tengo acá anotados, no sé si son los mismos que están en el disco. Los dos guitarristas sí son los mismos. Mario Dorantes y Ángel Montaner. Exactamente. Bien. Exactamente. Y cambiaste la... El baterista y el tecladista. Bien. Sí, que son Uriel Merino y Robert Mungía. Y tu hermana, si puedo preguntar, que en una época era algo llamativo, porque tocaba la batería y demás, sí. O sea, una chica. Mi hermana quedó en Italia. Ajá. Mi hermana está en Italia, está tatuando. Ah, está tatuando, bien ahí. Local de tatuaje allá, está yendo muy bien. ¿Hace algo con la música? No, todavía? No, ella abandonó. Era terrible porque era chiquitita ella. Uh-huh. Y el instrumento era gigante. Sí, sí, sí. O sea, yo siempre me acuerdo de que tocaba y decía, pero mira cómo toca encima, sí, la sí. Rompe, la claro, descose. Claro. Sí, sí, tal cual. Tal ¿Cómo cual. Llegaron al disco, a este Historias y Leyendas? Que yo me enteré de esto en el 2010 y lamentablemente no. O sea, pude escuchar algunas cosas por internet y todo, pero no, claro. No había tenido el disco como ahora tengo la oportunidad. Claro, mira, bueno, fue un proceso, lógicamente, en todo este tiempo que estuve parado. O sea, uno no puede parar de hacer cosas, lógicamente, ¿no? Entonces, digamos que muchas de las cosas son una recopilación de ideas que uno va trabajando a través del tiempo. Ajá. Y que realmente me puse a darle o a terminar de darle forma en su momento, ¿no? O sea, cuando vi que estaba la posibilidad de hacer realmente algo serio. Y también fue un reto para mí porque en los discos anteriores de alguna manera compartía la parte compositiva con Juancito, que era Juancito Villagra, el guitarrista. Uh-huh. Y acá me tiré, hice toda la historia, ¿entendés? O sea, desde líneas vocales, o sea, fue un trabajo muy, muy personal. O sea, hasta en su momento dudé en por ahí lo de continuar con el nombre o no, pero después dije, ¿por qué? Y yo fui el que la sufrí tanto tiempo con toda esta historia, ¿por qué le voy a dejar, si no? Arrancaste con esto jugando a los jueguitos, sacaste el nombre de ahí, ¿no? El viejo juego. Del Warcraft bendito. Del Warcraft. Que sí, habremos desperdiciado horas delante de la pantalla. Muchas. Sobre todo porque no llegábamos a la última instancia, por eso, pero bueno. Exactamente. Che, ¿y lo llamaste de vuelta a Cristian Bertoncelli? Llamé a Cristian por una cuestión de, bueno, de amistad con el gordo, ¿no? Que está todo uh-huh. bien siempre. Y me pareció lo más lógico, un poco de darle continuidad también a la historia, como en este hecho de no tener un cantante así como estable, hijo, claro. Que el único momento fue cuando estaba Diego, que fue la realidad. Uh-huh. Entonces, nada, fue la opción para mí lógica en su momento de llamarlo de gordo y decir, ¿qué onda? ¿Sí, te copás? Sí, va. ¿Estás acá de visita para ver a la familia y eso? ¿O también armando alguna otra cosa? No, en particular vine más en visita en plan familiar, a presentar a mi mujer en sociedad también acá. Ya sabes. Y sí, a ver a la familia. Porque la otra vez que estuve fue más caótico, porque fue en el 2010 cuando vine a grabar el disco. Claro. Entonces fue. El disco lo grabaste con Emiliano Obregón, también, en Virtual Studio. Exactamente. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí. Bueno, un gustazo que hayas pasado y que me hayas dejado el disco finalmente, que vos sabés que para mí estos son ítems de colección. Sí, claro, claro. Y además, bueno, la oportunidad de que nos ha traído acá Fernando. Tres discos para sortear, que los estamos sorteando por la misma vía que los de Virtuosics y que las entradas de Escape the Fate, es decir, por Twitter o por mensaje privado del Facebook. Che, una última como para... ¿El Historias y Leyendas tiene todo que ver con lo épico que siempre te gustó y demás? No, en realidad viene más por el juego de palabras con el nombre de eso, pero en realidad son cosas más bien... O sea, las historias vienen más por... que me dediqué a hacer letras más en concepto histórico por ahí de alguna manera. Mira vos, mira vos. Y otras, las leyendas en realidad son más leyendas cosas propias, en realidad, ¿no? Historias propias, ¿no? Entonces es un juego de palabras, más que nada. Espectacular. Vamos entonces a ofrecerle aquí a los oyentes de Tiempos Violentos ni más ni menos que el tema que abre el disco de Azeroth, que se llama Historias y Leyendas, como vengo diciendo. Cámara de Reflexión, un nombre interesante, Cámara de Reflexión. Sí, no es de tortura, pero parece. Sí. No está mal. Sí. Bien ahí. Muchas gracias, Fernando. No, gracias a vos, César. Yeah. el día que logres elevar los ojos por encima de la corriente del río, tu cabeza será el puerto para las libélulas. ¡Ah! Fumate un porro, tomate una clase de yoga, pero a mí déjame de joder. Hoy está Tiempos Violentos desde las 10 hasta la medianoche. Tiempos Violentos, el signo de esta época. Estamos con Jeff Waters de Annihilator en el camarín antes de su presentación en la Argentina y vamos a preguntarle si es la primera vez efectivamente que está aquí la banda. Oh, you scared me. I thought I was going to have to speak Spanish. Me asustaste, dice Jeff. Pensé que iba a tener que hablar en castellano. Casi me da un ataque al corazón. This operation, annihilation. Primera vez en la Argentina, le preguntamos. Yeah, first time in South America. I mean, primera vez en Sudamérica. Bueno, 4 o 5 días atrás teníamos un show en San Luis, Brasil, como parte de un festival que literalmente se desintegró, el Metal Open Air, que se fue al demonio, todas las bandas cancelaron, tuvimos unos días libres muy agradables y luego un show en Sao Paulo que fue estupendo. Y ahora estamos en Argentina para hacer nuestro segundo show sudamericano en la historia de la banda. Quería preguntarte si esta es la formación estable de Annihilator con la que había soñado. Yeah, this is normally we didn't. Normalmente no trato de mantener junto una alineación estable, sino un cantante fijo, y contrato bajistas y bateristas para el estudio, para las giras. Incluso en estudio a veces toco yo el bajo y hago todas las guitarras. Es una manera rara de llevar un grupo. Es como si fuese al mismo tiempo un proyecto solista y un grupo, una mezcla. Lo que pasó es que Dave Padden entró en 2003, ya hace 9 años, nunca se fue y yo nunca le pedí que se fuera. Disfrutamos trabajando juntos en los discos y en las giras. Es un tipo que no está metido en drogas, ni abusa del alcohol, ni tiene el ego de una estrella de rock. Básicamente es un tipo agradable. Ni siquiera discutimos cuánto tiempo iba a quedarse y ya van casi 10 años. Además, en el estudio, cuando empezó, no fue realmente como cantante, sino como guitarrista, y su voz se hizo mejor y mejor. Él trabajó en ello. Pasó que tomó la guitarra en 2006 para salir de gira y se manejó como un James Hetfield, cantando y tocando la guitarra, y ahora se transformó hace 5 o 6 años de ser un cantante desconocido a un buen cantante y estupendo guitarrista. Nosotros vamos a tocar a Europa desde hace 23 años y la gente allá dice, este tipo es como un maldito Hetfield, ahora ha mejorado tanto. Entonces, para mí, 2 de 4 miembros son permanentes, pero ahora tenemos en el bajo a Alberto Campuzano, que vive en Toronto, que también es un tipo agradable y sin problemas con el que todos nos llevamos bien. También está este chico que toca la batería, 23 años, la mitad de mi edad, de Hamilton, Ontario, también en Canadá. Y esto se siente como una banda, acaso por primera vez. Llegamos a conversar sobre la posibilidad de recrear el primer disco de Annihilator en el estudio donde toca la banda, y esto es muy nuevo para mí, porque normalmente yo hago mi solo, le muestro a los bateristas lo que tienen que tocar, y yo me encargo de las líneas del bajo, y ahora tenemos esta banda real con sentimiento mezcla de Van Halen y thrash metal. Pinta interesante. Thrash metal kind of real band feel, so should be interesting. ¿Cómo te sentiste cuando tuviste que hacerte cargo de las voces? Le pregunto. Sí, dice Jeff. Aunque yo no diría que la historia de la banda fue inestable, sino que utilizamos muchas personas contratadas, cambiamos personal a propósito. Yo veía a un baterista que me gustó y pensaba, me gustaría que tocara en el próximo álbum. Y cuando llegaba a la gira, veía a otro que me gustaba y lo contrataba para la gira. A veces tenía un vocalista con problemas de drogas y lo dejaba ir. O venía un bajista que me contaba que su esposa estaba por tener un bebé. Entonces yo los dejaba ir sin pensarlo mucho. No trataba de retenerlo. Ok, todo bien, hasta luego. Y luego contrataba un reemplazante. Eso pasaba desde el momento de los demos, antes del primer disco. Yo hacía todos los bajos, las guitarras, cantaba, tocaba la batería, hacía de ingeniero de sonido, mezclaba, masterizaba, me metía en los negocios, imprimía las remeras. It's too late. Life is gonna hurt attack. tiempos violentos. ¿Algo que te ofrecieron estuviste particularmente tentado de hacer y no hayas hecho? Le pregunto para cerrar la nota. There's always been the guys like Halford and Sebastian Bach and all these guys that are kind of like solo artists from bigger bands. Halford y algunos solistas de bandas grandes. A veces viene una propuesta del tipo, Jeff, ¿te gustaría darte una vuelta y tocar o participar en nuestro álbum? Dave Mustaine y gente así que me invitó a unirme a la banda o a escribir un tema o simplemente a tocar. La cosa conmigo es que siempre me interesó porque me gusta la plata, pero cuando pienso en trabajar para una compañía de videojuegos por $250,000 al año, una buena cantidad, sin demasiado estrés y algo que puedo manejar desde mi estudio en casa, y empiezo a pensar que se trata de una buena idea, entonces paro y recuerdo algo que pensé hace unos 10 años. Por más que tenga el pelo corto, me vuelva más viejo o tenga una panza enorme, quiero ser aquel tipo que decía, yo escucho música metalera y eso no se va con la edad. Yo me meto cada vez más y más en la música. Si hago otro trabajo, me doy cuenta de que estoy haciendo algo errado, porque lo que más me gusta, además de cogerme chicas y comer y respirar, es tocar metal. De modo que siento que si estoy haciendo algo distinto, es como engañar, es deshonesto. Así que no me importa un carajo si estoy quebrado, si no soy rico o si no tengo plata. Estoy en ese punto en el que me doy cuenta de que me haré viejo o moriré tocando metal. ¿Y por qué no? I'm going to be old and die playing metal, you know? Why not? I can't take this anymore. Tiempos violentos. Tiempos violentos. El signo de esta época. Hey, this is Jeff Waters from the Canadian metal band Annihilator, and you're listening to the one and only Tiempos Violentos show. Vamos con un tema de Annihilator entonces para festejar esta buena disposición de Jeff Waters. I am in command, yo estoy a cargo. I am in command. No vayas a pensar que la nota con Jeff Waters fue nada más esto que escuchaste. Fue una nota más larga porque el tipo tiene una onda increíble y la vas a tener en tiemposviolentos.fmrockandpop.com. En esta semana que viene la vamos a transcribir completa, la vamos a poner porque da opiniones muy interesantes acerca de muchas cosas que tienen que ver con Annihilator y con la escena. Después de la tanda, todo aquello que creías saber tal vez no sea cierto. Todo el rock bajo el mismo techo. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Si cortamos con el rock, es porque lo que viene garpa de verdad. Espacio publicitario. Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 4325-1813. Lo que garpa ahora es gratuito. Volvemos con el rock. Fin del espacio publicitario. Bacabi, Laka, Bacabi, Lamek, Kari, Akababe, Karelios, Lamek, Lamek, Bacarias, Karabagi, Ceballos, Bariolos, Lagos, Ata, Cadiolas, Samaek, Et Famiolas, Harahia. Y ya te creé un poco de suspenso, porque lo que estabas escuchando recién pertenece claramente a una misa negra. Bueno, la cosa es así. Si yo te pregunto cuál fue la primera banda que se metió en historias de ocultismo, ¿vos qué me dirías? En historias de ocultismo, satanismo o cosas semejantes. Algunos seguramente apuntaría para el lado de Black Sabbath, pero no es el caso. Hubo una banda que sacó un disco meses antes de que Black Sabbath sacara su primer disco, donde ya se trataba el tema del satanismo con mucha más intensidad que los propios Black Sabbath, que hablaban de brujas, que hablaban de demonios, que hablaban de misas negras. Es más, hay algunas coincidencias muy notorias. Por ejemplo, la banda de la que te estoy hablando pertenece a una mujer, una señorita llamada Jinx Dawson. Su primer disco es de 1969, meses antes de la salida del primer disco de Black Sabbath. Y acá viene una sorpresa interesante. El bajista de esta banda, que se llama Coven, se llama Oz Osborne. No es Ozzy Osbourne, es Oz Osbourne. Es una coincidencia de nombres nada más. No es la única coincidencia, porque el primer disco de Black Sabbath contiene un par de cosas que lo relacionan con este otro disco de Coven, que se llama encima Witchcraft Destroys Minds and Rips Souls. Algo así como la brujería destroza mentes y ciega almas. Pero aquí lo interesante es que en este primer disco también hay un tema que se llama Black Sabbath, como en el disco de Black Sabbath, y un tema que se llama Evil Woman, como el tema de Black Sabbath. Hay muchas coincidencias. Y suponete que yo te pregunto cuál fue la primera banda que hizo los cuernitos. En una representación gráfica estoy hablando, que puedas verlo en un lugar. Bueno, la primera banda que hizo los cuernitos no fue Dio, no fue Gene Simmons en Kiss, no fue ninguno de los que vos conocés, fue Coven. Esta banda Coven comenzó a fines de los 60s en Chicago, y dentro de su loquísima concepción Vos abrías el disco, el primer disco, y te encontrabas con una misa negra en toda regla. No solamente ahí están los primeros cuernitos que puedas ver en una representación gráfica de cualquier banda de hoy en día, sino que además de eso está la primera cruz invertida. Y además de la primera cruz invertida, te vas a encontrar también con la expresión Hail Satan, que luego gente como Marilyn Monroe explotó hasta... como Marilyn Manson, perdónenme. Explotó hasta el hartazgo. Bueno, la confusión es obvia, che, caramba. Bueno, la encontrás esta chica Jinx Dawson desnuda sobre una mesa, con sus atributos tapados por un cáliz y por otros objetos que eran parte de la misa negra. Y al resto de la banda, alrededor, vestidos como monjes, con los cuernitos, en la línea más satánica que te puedas imaginar. Y te estoy hablando de 1969, cosa que, por supuesto, no les acarreó ninguna buena prensa en absoluto. Si querés todavía más anticipación, vos dirás, bueno, pero esta banda, ¿qué tanto le pudo haber influenciado a Black Sabbath? Bueno, el caso es que la revista Rolling Stone sacó un artículo importante de ellos en su momento y la banda llegó a ser medianamente conocida. Tocaron con los Yardbirds, con Jethro Tull, con otras bandas que suenan muchísimo. Y ten en cuenta que cuando se hizo el comentario de Rolling Stone de el primer disco de Black Sabbath, lo llamaron la respuesta inglesa a Coven. Por lo tanto, estos Coven están anticipando esto, ¿sí? O sea, anticipando toda la historia de Black Sabbath. Ahora bien, no es una banda de heavy metal en toda regla, pero tiene esa parte de la psicodelia en la que explotan guitarras y hay un montón de melodías que vas a reconocer porque luego se utilizaron muchísimo. Es decir, que si a esta banda le agregás unas cuantas guitarras más, pasa tranquilamente por heavy metal. Estamos escuchando de fondo algunas cosas. Esta chica Jinx Dawson, que estudió ópera y el ocultismo cuando era joven, tuvo un montón de problemas en el medio que tenían que ver con la mala prensa generada por todo su rollo satánico. Pero no obstante, continuó y llegó a sacar 3 discos con la banda hasta que mucho tiempo después, cuando ya muy poca gente se acordaba de todo esto, armó un disco más con material de archivo. Y en ese disco no solamente vas a encontrar personal de Steppenwolf o de Jethro Tull, sino las últimas grabaciones que hizo Tommy Bowling, quien fuera guitarrista de Deep Purple y lamentablemente falleciera por una sobredosis. Bueno, todo esto que te estoy contando no es que se me ocurre a mí. Esto lo podés encontrar en cualquier lado. No sé, entra en Wikipedia y seguro que va a estar. Ahora bien, si querés agregarle paralelos con cosas que ocurrieron en el metal luego, hubo un contrato discográfico, el primero de ellos para este disco que te menciono, que es Witchcraft Destroys Minds and Rip Souls, donde firmaron con sangre, igual que hicieron los Manowar con Into Glory Ride. O sea, hasta ese anticipo, una banda que se adelantó a todo, pero en muchísimos años, y que hoy en día es prácticamente desconocida o, como se dice habitualmente, de culto. Vamos a escuchar algo de Coven, algo de esta chica Jinx Dawson, que encima en algún momento le prohibieron continuar hablando desde el escenario. Hubo prohibiciones reales, prohibiciones de policía de por medio. Y la chica entonces dijo, ¿qué? ¿No lo puedo decir? No, por lo menos en inglés no lo puede decir. Entonces todo lo que dijo arriba del escenario lo dijo en latín. Así de loco, como para saltearse la censura. Lo que vamos a escuchar ahora, encima, si querés más anticipación, tiene el título que luego le puso Van Halen a uno de sus discos. For Unlawful Carnal Knowledge. Que vos sabés que si es un acróstico, si vos agarrás la primera letra de cada palabra, forma la palabra fuck. Tampoco iba a ser muy bienvenida por la gente de la censura en aquella época. Y además de eso, montones de títulos que eran tremendamente provocativos. Pacto con Lucifer, Dignatarios del Infierno, el Wicked Woman que mencionábamos antes, ¿no? La Bruja Blanca de Rose Hall, que es una cuestión histórica, es de una bruja, una mujer que fue acusada de bruja realmente en el siglo XIX, que llevaba a sus esclavos a la cama y los asesinaba porque se cansaba de ellos. Bueno, todo esto que en algún momento se volvió común en las letras de rock de todos los tiempos por bandas góticas y demás, estaban presentes en este primer disco de Coven, que además tiene una misa negra completa de 13 minutos, de la cual vos escuchaste unos pocos segundos al principio de este bloque. Cerramos entonces con For Unlawful Carnal Knowledge. Esto es Coven, te lo dejo para que lo investigues todo lo que quieras. She can see through your disguise. Then you know that she's the one that had you hypnotized. Everything she touches dies. Everything she touches dies. Everything she touches dies. Everything dies. The witch is burning on the hill. You can have screams there. ¿Y qué me contás? No está mal. Verdaderamente una revelación en muchos aspectos. Mira, por ejemplo, en 1972 grabaron para grabaron un tercer disco y de ahí sacaron un video. Mucho antes de MTV, que todavía se está discutiendo cuál fue el primer videoclip que existió. Bueno, esta gente grabó específicamente un tema en formato de lo que hoy llamaríamos videoclip que podría considerarse 1972. No está mal. Estoy mirando aquí en la televisión Indignados en España, un año del 15M. No sé si cambiaron muchas cosas, pero seguramente muchas conciencias cambiaron para bien y se dieron cuenta de que estamos viviendo en un sistema salvaje. Lo que te voy a presentar ahora tiene que ver con algo mucho más liviano. Tiene que ver con Broadway, tiene que ver con el vodevil, tiene que ver con Twisted Sister. Porque Dee Snider tuvo la loca idea de sacar un disco con temas de Broadway, con ese estilo tan particular que se da en las obras teatrales musicales de los escenarios de Broadway. Utilizó todos esos temas y la idea partió de una charla telefónica que tuvo con Alice Cooper, que vos sabés que es el gran referente de Dee Snider y con el cual viene compartiendo un montón de ideas desde hace muchos años. Hasta hicieron un video juntos en algún momento, aquel Be Cruel to Your School. Bueno, la cuestión es que además de clásicos como Cabaret o Razzle Dazzle, el tipo se mandó algunos en versión heavy metal que realmente llaman la atención. No hace mucho participó de un compilado en el cual las bandas de heavy metal o de hard rock hacían temas de Frank Sinatra, que realmente es un desastre como disco. Esto no es así. Realmente lo de Dee Snider es muy, muy digno y creo yo que vale la pena escuchar The Ballad of Sweeney Todd. Si viste la película de Tim Burton, sabés a qué me estoy refiriendo. También es un musical la película. Y en este musical está esta canción que aquí Dee Snider canta de una manera estupenda y sobre todo instrumenta de una manera estupenda porque el sonido es maravilloso. Hay un montón de invitados que tienen que ver con la escena de Broadway, pero también alguno que tiene que ver con la escena del heavy metal como el violinista Mark Good. No en este tema, pero escuchá The Ballad of Sweeney Todd y mirá lo que hace Dee Snider, un showman de aquellos, uno de los tipos más energéticos y con más carisma que yo haya visto encima de un escenario con este tema. Sweeney was smooth, Sweeney was subtle, Sweeney was blinking, the rats would scuttle. Sweeney, Sweeney, Sweeney! Solo música, expresada en infinitas variaciones, hasta agotar las posibilidades de lo eterno. She keeps a Moët Chandon in a pretty cabinet. Bethany Cake, she says. No te pienses que te voy a ofrecer versiones de Queen. Por más que me gusta mucho y por más que hay cantidad de oportunidades de hacer eso y mucho más. Lo que te voy a presentar en esta ocasión son justamente maneras de recrear música sin necesariamente hacer un cover. Es decir, Queen es una de esas bandas tan especiales, con un estilo que desarrolló sobre todo en los 70s, tan personal, que de alguna manera toda la escena del rock, no solamente del metal, que algo de metal tuvo, no solamente del progresivo, que algo de progresivo tuvo, no solamente del pop, que también tuvo, fue cambiado por Queen de una manera influyente y seminal, sino también la oportunidad especial de que cada cual puede recrear algo de Queen sin necesariamente hacer un tema de Queen. Y voy a dar ejemplos muy, muy concretos. Queen era una banda particular por varios motivos, y uno de ellos era la combinación de elementos. Es decir, podían poner algo muy juguetón y al lado algo muy serio. Podían ponerse muy dramáticos y al momento siguiente irónicos o directamente humorísticos. Y el Queen más juguetón, precisamente, es el que a veces cuesta más recrear. No solamente, por supuesto, la voz de Freddie Mercury, no solamente la guitarra de Brian May, sino el estilo en particular. Bueno, aquí hay algunas bandas que, más allá de ejemplos como Valencia o Valentine o Jellyfish, que buscaron directamente la comparación, acá hay algunos ejemplos de gente que tuvo a Queen en mente cuando escribió un tema. Vamos a arrancar ni más ni menos que con Paul Gilbert y Freddie Nelson. Paul Gilbert, ustedes lo conocen de Mr. Big, Razor X, etcétera, etcétera. Bueno, el tipo se buscó precisamente a alguien que le recordaba en algo a Freddie Mercury, con el cual compartía afición por Queen. Y armaron un disco que se llama United States. Y en este disco hay un tema como este que vamos a escuchar ahora, que se llama Waste of Time, donde vas a encontrar la huella de los muchachos de Inglaterra. So far away, it's such a lonely day away from you. I feel like cellophane. I look right through the pain to catch a glimpse of you. Time. I muchísimo que ver y no es la única banda que hizo algo que te hacía acordar a Queen en algo. Aquí vienen unos que corren con ventaja porque el productor es ni más ni menos que Roy Thomas Baker, que produjo varios discos de Queen. Esto se llama Mozart y estos Mozart van directamente a la yugular. It's a long, long way to fall. You play your cards, you make a choice. It's a long, long way to fall. Fame is far and few between. I've a long, long way to fall. La magnificencia en los coros no es el único detalle, pero si vos realmente querés una banda que haya intentado hacer un tema de Queen sin ser Queen, creo que se lleva todos los puntos Masterplan con su último disco Time to be King, donde tienen un bonus track que directamente no es un guiño, es toda la baraja para Queen y la manera de encontrarse con algo en el tiempo. Vos escuchar y decime si no puede ser un tema de Queen que lo están haciendo de cover, pero no. John Lande y los suyos se mandan directamente a componer un tema nuevo que se llama Kisses for You, esto es Besos para Ti. A beautiful game. Under the sun, a new day has begun, and I wake up. kisses from you. Y volvemos a Queen para recordarte que justamente estamos haciendo un programa con sorteos y que enviando a través de Twitter o del privado de Facebook, acordate, tenés que poner para participar en los sorteos de hoy, tenés que poner no solamente el nombre completo, sino también el número de documento, porque si no después no lo vas a poder retirar por aquí de ninguna manera. Tenemos 3 discos de Azeroth, 2 discos de Virtua Six y 2 entradas para el show de Escape the Fate. Nuestro Twitter es arroba, pero lo leo directamente de acá porque si no me voy a olvidar. Es, perdón, violentos-959, violentos-959. Mientras que nuestro Facebook es, para que lo leo también de acá, que hoy estoy terrible. Tiempos Violentos 959 también. Tiempos Violentos 959. Después de la tanda, más metal. Hermanos de la carretera, codo a codo frente al vértigo. El viento peina nuestras sienes y pule nuestros cascos. El asfalto y la libertad son nuestra bandera. Esas motos que van a mí, solo el viento te harán sentir. ¿Eh? Tiempos violentos. No le tenemos miedo a nada. Ni siquiera al qué dirán. Tenemos un juego de llaves para vos. Entra cuando quieras. Estás en la casa del rock. Estás en Rock and Pop, donde el rock vive. Disculpen, pero ahora tenemos que pagar nuestras cuentas pendientes. Espacio publicitario. Llegó la caravana mágica. La caravana mágica llega al Teatro Coliseo. Gustavo Cordera, 24 de mayo, Teatro Coliseo. Entradas a la venta a través de Ticketek y en puntos de venta. Gustavo Cordera, 24 de mayo, Teatro Coliseo. Despedida del volumen 1, bienvenida al volumen 2. Vamos, que se armó el bailongo. Ya pagamos nuestras cuentas pendientes. Fin de espacio publicitario. Señoras y señores, continuamos por aquí. Ya te digo con qué vamos a continuar. En cualquier momento esto explota. Tengo algunos mensajes en el Facebook que vamos a proceder a leer. Acá está, por ejemplo, dice, ¿cuáles eran las bandas muy influenciadas por Queen que nombraste? Vamos a repetir entonces. Uno era Freddie Nelson, era Paul Gilbert y Freddie Nelson. O sea, los dos haciendo un dúo. El disco se llama United States, fue publicado por Del Imaginario Records aquí en la Argentina. El otro era Mozart, lo que pasé del primer disco de Mozart. Y el otro es Masterplan. Aquí me pone Don Diego, justamente, que me faltó poner The Darkness. The Darkness es una de esas bandas que tiene mucha influencia. Hay muchísimas realmente, porque tratar de volver a Queen es un poco tratar de volver a cierto tipo de raíces muy particulares que se dieron en los años 70, ¿no? Dice Mario Carper, bueno, Dee Snider siempre la gasta, estás con Sweeney Todd. Dice Lucas Ranieri, César querido, encima James Dawson estaba buenísimo. Es verdad, la rubiecita tenía lo suyo, ¿eh? Dice, desde los pies hasta los ojos, así rezaba este himno en español de los Trastornados Coven. Buena banda, gracias por tanta info. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, espérenme que esto corre despacio, ¿eh? Vamos a ver. César, ¿cómo andás, querido? Dice, me quiero volver chango, que no creo que sea su nombre de nacimiento. Te quería preguntar, ¿qué sabes de los Rush? Están por sacar su nuevo disco, adelantamos un tema hace un par de semanas atrás, todavía no está anunciado el disco entero, se llamaba Clockwork Angels, si yo mal no recuerdo, ¿no? Dice, hay gente que trata de participar por lo de Azeroth, pero yo, para que no dejen el documento, en el muro. Lo que les pido es que manden por mensaje privado nombre completo y documento. Y acuérdense, por Twitter eligen con qué cerramos en el día de hoy, si con Death o con Obituary. Acá estamos, dice, abrazando el rock and roll, dice, como siempre, un honor escuchar el programa, dejo un gran aguante a una terrible banda como es Azeroth, abrazo de acero. Esto dice Leo, el conductor del programa, abrazando el rock and roll. Ángel Castillo dice, yo quiero el CD, si lo mandan me pago el envío. Bueno, vamos a ver cómo lo implementamos, de momento hay que pasarlo a buscar por la radio. Un homenaje a 20 años de la muerte de Freddie Mercury, cantante de Queen, dice Diego Daniel. Una de las primeras bandas de hard rock progresivo y sinfónico. Y mira, tienen en el avatar a Nietzsche, una maravilla. Nietzsche decía algo fabuloso que es, si vos empleás más de un tercio del día en trabajar para otro, no sos más que un esclavo. Estoy por hacerlo algo así como un escudo de arma y poner eso abajo. Así de fácil. Bueno, ¿qué más estábamos hablando? Muy buena banda de Tottenhosen, estoy esperando septiembre para verlos de nuevo en Buenos Aires, dice Ariel Pérez. Dice Ariel Garri, en recuerdo de los 20 años de Fieros, de Dark, un tema, César, realmente era una oportunidad. Es el disco que los trajo por primera vez, la gira de Fieros de Dark. Bueno, hoy no tenemos, pero pronto, pronto. Dice, lo de Malón anoche fue bestial, Carlos Santo, dice esto. Lástima que quedó manchado por culpa de dos imbéciles. No sé qué pasó, me van a tener que contar. Agustín Mac dice, aguante Def, ¿cuál es la página de Twitter? Mira, lo leo de vuelta, la página de Twitter es violentos-959. Justamente me acaba de enviar su libro, Hernán Ábalos, su libro Rock de Acá. Este es el número 2 que abarca el periodo 1970-1975. Ezequiel Ábalos es un periodista argentino que está muy interesado en lo que es la historia del rock nacional, rock en mayúsculas y con todo lo que implica. Y en cada libro de Rock de Acá pone todas las entrevistas que ha hecho con algunos de los más grandes de la movida, que incluyen a Elito Nevia, Morris, Carlos Cutaya, Pomo, Pajarito Saguri, Billy Bond, Oscar Moro, Emilio Del Guercio, la gente del reloj, The Box Day. Bueno, están prácticamente todos, todos. De modo que si vos te querés enterar de alguna cosa, no solamente podés leer el libro, sino que viene con un CD adjunto, y en ese CD están las entrevistas propiamente dichas en audio. Por ejemplo, vos te querés enterar de cómo fue la grabación del volumen 3 de Papos Blues, cómo surgió la formación que terminó grabando Sucio y Desprolijo. Bueno, no solamente vas a poder escuchar a Pomo Lorenzo y a Macho y Rufino contándote cómo se juntaron con Papo para hacer ese disco, sino que después vamos a escuchar Sucio y Desprolijo por Papos Blues. El mismo día que llegué a Buenos Aires, tocaba Papo, no sé si en el Broadway o en un teatro de Flores, por Rivadavia y por ahí por Flores. Ese mismo día ya fui al concierto de él y ya me invitó y toqué un par de temas en la batería, no sé con quién tocaba en ese momento. Y ya desde esa misma noche, yo llegué un día a la mañana o a la tarde, esa noche ya estaba tocando con él. Después de este concierto, digamos, empezás a ensayar. Sí, sí, sí, ya nos metimos a ensayar y ya tocaba el repertorio viejo de él, que era el Ten de las 16, el segundo, el volumen 2. Claro. Y ya después lo llamamos a Machi. Papo ya le había echado un poquito el ojo. Machi en esa época era como un músico como de sesión. Claro. Y nada, me decía de que había un bajista, no sé qué, fuimos a la casa y tenía un sonidazo, tenía un Fender y un sonidazo y digamos que vamos a hacer un trío con él. Y ya empezamos a ensayar los temas nuevos, el sándwich de miga, toda esa historia, y hicimos el volumen 3. Ajá. Y un día aparece Héctor Starr por casa y me dice, ¿a que no sabes quién vino? Y se asoma la cara de Papo. Acababa de llegar de Londres. Y entonces ahí nomás se habló de tocar esa noche, después de la presentación de un grupo que se llamaba La Máquina. Ah, de Fernández. Sí, entonces el grupo que iba a tocar era Héctor Starr, Black y yo, una vez más, no éramos como los tres mosqueteros, y Papo. Bueno, y tocamos, o sea, tocó La Máquina y después de eso salimos nosotros, viste, la gente se enfervorizó, viste, cuando lo vieron a Papo, lo vieron a Héctor. Y cuando terminamos de tocar, Papo me dice aquello de tenemos que hablar. El tenemos que hablar era, me propuso tocar con él, y bueno, me dijo, mira, yo estoy con Pomo, me dice, Yo de pomo solamente sabía de pomo, pero nunca había tocado ni nada. Y bueno, y ahí aparecí con pomo en lo que fue la experiencia de Papos Blues. Lo que sí me acuerdo que lo primero que tocamos, la primera cosa que tocamos los tres fue aquel tema de Bob Dylan, pero a la versión de Jimi Hendrix, All Along the Watchtower, mirando desde la torre o algo así, creo que es, ¿no? Eso fue lo primero que tocamos, ¿no? Y después, bueno, después ensayábamos en la casa de Papo, allá en la calle Artigas. Grabamos un disco, el volumen 3. ¿Cómo fue esa grabación? Porque... Mira, esa grabación fue una grabación prácticamente en vivo. Cuando Papo hace los solos de guitarra, no hay otra guitarra sobregrabada. O sea, es una actuación en vivo. Y de hecho está en un solo canal la viola. Claro. No hay dubbing de guitarra, no hay dos violas. O sea que eso es lo más exacto que hay a una actuación en vivo. Faltaba la gente nada más, pero es una actuación en vivo. Nada, están como sucios. Señoras y señores, tenemos los ganadores del día de hoy. Paso a leer. Los CDs de Azeroth fueron ganados por Nelson Maguna, Lucas Ranieri y Gonzalo Puca. Los discos de Azeroth, repito, Nelson Maguna, Lucas Ranieri, Gonzalo Puca. Los discos de Virtuosix, Ricardo Roldán y Lucas Pereira. Las entradas para Escape the Fate, Facundo De Caria y Ezequiel Lizarraga. Esos son los ganadores, mi viejo. Todos ellos a partir de mañana pueden pasar por Freire 932, por la recepción de Rock and Pop, a retirar su premio. Lo repito una vez más. Nelson Maguna, Lucas Ranieri, Gonzalo Puca, los de Azeroth. Ricardo Roldán, Lucas Pereira, los de Virtuosix. Facundo De Caria, Ezequiel Lizarraga, las entradas de Escape the Fate. Todo eso a partir de mañana por Freire 932 en recepción. Y ahora vamos con algo especial. Hoy estoy con cosas especiales a morir. Joe Bonamassa no es uno de esos tipos muy conocidos en el ambiente del metal, porque obviamente viene más del lado del blues y hasta cierto punto del hard rock. Pero empezó a hacerse conocido como integrante de Black Country Communion, un supergrupo que se formó con el maestro Glenn Hughes al frente. Y entonces la gente empezó a decir, ah, pero mirá qué violero. Está viniendo ahora a la Argentina el próximo 29 de mayo, si yo no estoy mal informado, en el Teatro Coliseo va a tocar. La cuestión es que Joe Bonamassa tiene una discografía impresionante y muy difícil de compendiar, por decirlo de alguna manera. Pero el año pasado sacó un disco en el que no canta él, canta una chica que se llama Beth Hart. Una chica que probablemente no te suene demasiado, por más que ha hecho algunas colaboraciones con músicos de hard rock y heavy metal. Ha hecho un dueto con Slash, por ejemplo, y tiene el curioso honor de ser la primera vocalista que le hizo voces de fondo a Ian Gillan en el disco Bananas de Deep Purple, por ejemplo. Tiene una voz excelente, es una cantante que por ahí es mucho más dúctil para el blues que para otros estilos. Pero aquí Joe Bonamassa le agrega algo muy especial a lo suyo. Hace un verdadero tema de hard rock, más allá de sus raíces de blues. O sea, vos tenés que escuchar lo que esta gente es capaz de hacer con un disco realmente admirable. Estos son entonces Beth Hart y Joe Bonamassa haciendo hard rock de los 70s con un sabor tan, pero tan especial. One of us has to say he's sorry, yeah. Oh, we will never again. Let's have a drink and talk it over. I wanna keep you on my mind. We're here today and gone tomorrow. Oh, none of us knows when life will end. Some things that cause you sorrow. I wanna keep you from my friend. down to keep you from your friends. Tenemos montones de mensajes en el Facebook. Acá Rubén Fernando Falcón dice: quería aportar una efeméride. El 16 de mayo se van a cumplir 12 años de la desaparición física de la gran voz del metal. Si lo podríamos recordar con un tema al final. No, vamos a esperar que se cumpla la fecha primero. El programa que viene vamos a tener algo de Ronnie, cómo no, por favor. Dice Gonzalo: Facu, imperdibles todos los programas. Le hacía falta esto a la radio, debería estar estudiando, pero el metal es más fuerte. ¡Ja, ja! Saludos desde Saliqueló, interior de la provincia. Un gran saludo, viejo. Dice Don Diego: te decía las bandas que nombraste antes de las que pasaste. Eran Valencia y Valentine, que son dos cantantes holandeses, que cada uno de ellos ha hecho sendos tributos y también en conjunto. De hecho, se conocieron porque estaban tarareando Rhapsody of Bohemia en un aeropuerto. Mira, con esto digo todo. Y la otra era Jellyfish. Pero hay muchas más que podría nombrar. Bueno, ahora no es el caso. Es más, la banda que viene ahora tampoco seguramente la vas a relacionar inmediatamente con Queen. Pero la manera de componer, el estilo, la forma de agregar los coros. A ver, no hay ningún motivo para no pasar algo que o bien no sean novedades o algo que tenga que ver con el tema que uno está hablando. Pero esta banda, Raf Silk, la banda de Ferdi Dornberg, que algunos lo recordarán porque vino con Roland Grappow y su proyecto hace muchos años atrás. Bueno, la banda de este tecladista que hasta hoy en día participa y colabora con otros artistas alemanes como Axel Rudi Pell, por ejemplo, se llamaba Raf Silk e hizo varios álbumes, pero este tema en particular, si no te parte la cabeza siendo fanático de Queen o gustándote los coros y esa manera de componer, bueno, entonces estoy totalmente equivocado. La canción se llama The Mysterious Butthill Grave Inscription. Es re largo el título. Pero la banda Raf Silk le saca chispas realmente. Escuchala. Mother said, don't believe in dreams. She said life's too hard to swing again the streams. Then she gave you a kiss and turned out the light. But you couldn't sleep at all. And you made your decision to hold. We'll be right back. cortina de áspera nos indica que se va el programa. Qué rápido que pasa el tiempo cuando uno se divierte. Hoy quise pasarte mucha música y no hablar tanto, y creo que en parte lo conseguí. Che, nos estamos yendo. Agradecemos a Sergio, nuestro operador, que magistralmente apretó los botones por nosotros. A Laura, que hoy estuvo en los teléfonos ociosa, pero siempre firme al pie del cañón. Y también a toda la radio que está con nosotros y a la gente, che. Mira, montones de mensajes en el Facebook, no los puedo contestar todos los que puedo. Sí lo hago, los demás igualmente me llegan. Y muchas gracias por las felicitaciones, también por el cariño y el saludo en los recitales, que realmente a uno le hace muy bien. Nos vamos, nos vamos. También el himno nacional de hoy va a ser el de Sergio Gustavo Nader, de San Nicolás, que lo pidió mucha gente a través del blog. Bueno, con eso también nos vamos a apropiar de la medianoche. Pero ahora, ahora, el ganador, elegido por el oráculo del Twitter, es Death con Infernal Death. Venía ganando Vituary, che. Le torcieron el brazo a último momento. Señoras y señores, esto ha sido todo por hoy. Más vida, más alegría, más metal el próximo domingo. A la medianoche. En minutos arranca Trasnoche Rock and Pop. Dava Martín y rock para gente despierta. Trasnoche Rock and Pop. Solo por Rock and Pop